sería bueno, ¿no? Aparte, no sé, pero que traiga a un sobrinito, viste que ahora salen todos los cenitas, estaría bueno que tenga un sobrinito que quiera poner unos pesitos en el hash, ¿no? Pero no le van a dar la licencia, por el hash no le van a dar la licencia. Saqué la Sony Hanson. Para muchachos, saquen todo. No, saquen todo. Que No, pero ahora van a estar contentos, ya que tenemos dos autos con el tema de la superestructura. Así que van a estar todos contentos. Sí, pero que vas a estar más tranquilo, vas a ser vos, flaco. No, seguramente. Ahora con el tema de la superestructura, tenemos dos autos. Hay estructuras que tienen dos autos, tres autos por otro lado, cuatro autos por otro. Sí. Pero igual, está todo contento ahora, las ridiculeces que hay. Vos sabés que acabo de escuchar a Cachi Scaracini, no sé si estabas escuchando el programa. Sí. Y me deja... no sé, pero me hace sentir como que todavía hay gente con códigos en el automovilismo argentino. Porque dijo algo, primero dijo que vos después de Balcarce le dijiste a Cachi que Cristian se bajaba después de Buenos Aires, ¿sí? Que le ganaste una apuesta, ¿no? Sí, yo se lo dije a Cristian, a Javier, a Ale, mientras estábamos mirando el auto nuevo, yo se lo dije, yo ya lo sabía aparte, yo ya lo sabía y lo intuía, porque los chicos que trabajaban en el auto de Cristian no me podían mirar a la cara. O sea, y aparte entre los chicos se hablan, y esta parte ya se sabía, aparte lo que se rumoreaba, cuando se rumorea una cosa no se rumorea por nada. O sea, cuando se quiere desmentir una cosa no hace más que ratificar mucho de lo que se habla, así que, pero no es cuestión de agregar nada, porque después me van a venir a desmentir, me van a venir a hablar, hay mucha gente que habla, periodistas que me van a, o sea, no somos muy en algunos medios muy queridos nosotros, ¿no? Por lo tanto, dejemos todo así. Yo ya hablé con Tito en la mañana, por respeto a él, a su familia. Tenemos una muy buena relación, más allá que no nos gustó ni la forma de la desvinculación ni la llamada tan fría. Creo que nosotros no nos merecíamos así semejante comunicación. Nosotros hicimos todo verdaderamente. Yo estamos acá en el taller, estamos mirando el auto nuevo que compramos, que lo modificamos, ni vamos a contar la historia, ni nada. ¿El auto de Ledesma está ahí en el taller todavía? Sí, creo que sí, el auto nuevo y el viejo está todo acá, pero no vamos a contar la historia, no vamos a agregar nada, pero todo se sabía, no vamos a contar ni lo que Ledesma le contó a Cachi en Balcarce, no vamos a contar nada, pero que nadie se haga lo vivo, ni que nos tomen a todos como tontos, ni que nuestros colegas eran los vivos tampoco, acá todos estuvieron trabajando por atrás nuestro, o sea, que se callen toda la boca, que tengan un futuro lleno de éxitos y que nosotros seguimos nuestro camino, ellos sigan el suyo, y solamente lo único que nos queda a nosotros es un título de TC y haber conocido, te lo vuelvo a repetir, a ti, una persona bien, un apasionado. ¿Por qué no separás tanto a Lingeri de los demás? Porque decís que tenés una gran relación, es una gran persona, tenés una amistad con lo otro, ¿no? No, yo verdaderamente, nuestro cliente fue la firma Lowanch. Está claro, por lo tanto, yo con Lingeri tuve un primer año del cual no entendía mucho lo que era él, me he peleado mucho, y el cual él me bancó muchísimo, y el cual me supo entender mi carácter, y he aprendido mucho de él, por lo tanto, y he realmente hecho una muy buena relación. Por lo tanto, le tengo muchísimo aprecio, tanto Alejandro como yo. Por lo tanto, no creo que esto empañe absolutamente la relación que tenemos. Claro, entonces el separo porque esto no es nada más que una desvinculación de una relación comercial. Por lo tanto, como te lo vuelvo a repetir, esto para mí no es nada más que algo que nosotros hacemos por pasión, no es nada más que esto. Sí, pero claro, esto para nosotros sigue, y nosotros vamos a ir a Río Cuarto con la pasión que le estamos poniendo a los dos autos, nada más. Está muy bien. ¿El equipo sigue así o hay algo nuevo a partir de esto? O sea, ¿necesitan tener un piloto más? ¿Van a poner un auto más en línea de pista, en línea de partida? No vamos a reestructurar ahora. Lo reestructuraremos ahora, tal cual es la regla que nos implementó la CTC para esta temporada, achicando la estructura, como nos dijo la CTC, de tener tres autos, menos de tres autos de la misma marca, por lo tanto tenemos dos todavía, tal cual que la CTC, no haciendo asistencias, tal cual lo que quiera, o sea, tenemos el taller acá grande, solamente con dos autos, tal cual quiere la CTC, y haremos todo como ellos quieren. Bueno. Así que de haberle dado, como el año pasado teníamos trabajo para, no sé, 40 personas en la categoría, llevan tantos semis, ahora llevaremos 10 personas, y nada más, y necesito hacer. Llevaremos nosotros, al contrario, tendremos que ahora liquidarle a fin de mes el sueldo a no sé cuánta otra gente, tendremos que echar no sé cuántas personas y listo. O sea, si esta es la política, tendremos que acceder a eso. ¿Qué vamos a hacer? Desde noviembre hasta ahora tuvimos que echar más de 15 personas. O sea, esto es lo que hay. 15 familias que se quedan sin laburo. Hacemos eso, ¿qué hacer? Hay mucha gente que está contento con lo que nos está pasando a nosotros. O sea, fue mucha más noticia el error del pecho en la chicana que haber puesto el Torino adelante después de mucho tiempo. Mucha más noticia para muchos medios. El auto hecho por Alifresco y nunca se nombró a Javier. Sí. El trabajo que hizo Javier en tres carreras. Está claro. Entonces siempre hay un tema, está claro. Sí, porque molesta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás molesta? Porque molesta, muchachos, molesta. Me va a molestar. Y a muchos le va a molestar por mucho tiempo. Y tienen que entenderlo. Y le vamos a seguir molestando. Está claro, le vamos a seguir molestando. No se preocupe, porque le vamos a seguir molestando. En Torino, en Dodge, en Fireland, en donde sea, no se preocupen. Le vamos a seguir molestando. ¿Entendés? Porque nosotros tuvimos que cambiar a Pechito de Chevrolet a Torino. Sí. No voy a seguir hablando. Porque después me voy a arrepentir de hablar. Fernando, por eso te digo. Mejor que sigamos, entonces, que nadie se haga lo vivo de hablar de las reuniones, que nadie habló de esto, que lo otro, que nadie habló, porque todos hablaron. Y de hecho, porque Tachi es un señor y no habla. Sí. Porque acá todos hablaron y esto estaba todo cocinado. Está claro. Bueno, sí, que ya se sabía de antemano que lo iban a hacer. Está claro. Está bien. Por eso, muchachos. Felicidades. Te noto triste, Fernando, en este caso. Recaliente, pero triste. De hecho, nosotros no podemos echar la primera piedra porque nosotros también lo hemos hecho en su momento. ¿Quién no lo hizo? Claro. ¿Quién no lo hizo? Pero yo no fui a abrazar al otro. El otro vino. Así yo no fui a abrazar al otro cuando yo lo hice. O sea, yo cuando fui a buscar un piloto no fui a abrazarlo después del otro y decirle, hola, ¿cómo te va, mi querido amigo? Vamos a pelear por los amortiguadores a ver si cobramos más o menos. No soy tan cara de fierro. Sí. Ahora, perdón, la última. Entre deslealtad y sinvergüenza, ¿con cuál de las dos te quedas? No, yo no digo sinvergüenza, yo no soy quien, yo te estoy diciendo, entendeme lo que te digo, yo por ahí no soy ni, yo soy una carmelita, ¿está bien? Sí. Lo que estoy diciendo me da por, viste, una persona que me abraza, que estamos juntos, que está todo eso, yo voy a la casilla de Tito y están todos reunidos y me quieren hacer creer que están hablando por un problema de la DGI, cuando hacía dos días que estábamos reunidos en el sindicato de Tito. Entendeme lo que te digo, vos que sabes que yo soy un nene de 2 años. Está bien. Y te tuviste que reunir en la DGI en Balcarce. Y termina la reunión y mi piloto le vas a decir a mi director deportivo que te van a ir a hablar de JP. Está bien. ¿Cómo pensás que yo soy tonto? Está bien, perfecto. Ey, perfecto. Chicos, está bien. Que oscurece, chicos. Sí, está bien. Terminémoslo acá, cerremos todo, pero no nos tomen de tontos. Que de tonto nosotros no tenemos nada. Bien, suerte con lo que se viene. Chao, muchachos. Un abrazo. Chao. ¿Cómo viene esto? ¿Sabes qué? Hay algo, muchachos de las páginas.